Y continuamos aquí en Nexo Siesta Club a pleno, en esta siesta, en este día lunes de arranque. Y como comentábamos al abrir el programa, uno de los temas de agenda, tema del día, es esta situación de abuso en una institución educativa aquí de Villa Allende. En estos momentos se estaba realizando una reunión donde participaban autoridades del colegio, donde participaban familiares y gente de la comunidad escolar. Está allí Cari Lombardi, la tenemos ahí en el móvil. Cari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿sí estás? Hola, Roxy, así es, estamos acá en la puerta de ingreso de la escuela, la verdad, teniendo que relatar y desarrollar un tema bastante triste, bastante angustioso, bastante doloroso, ¿no? Porque se trata de niños. Acá estamos con Graciela para que nos cuente un poco de la reunión que mantuvieron padres de distintos niveles del colegio, también hay que aclararlo, también participaron parte de la comunidad educativa del secundario. Bueno, para que nos cuente cuál es la sensación que le queda de esta reunión. Graciela, buenos días buenas tardes. Y antes que nada, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está usted? La verdad es que nos vamos con un sabor muy amargo. No hemos tenido una respuesta ni por parte del Ministerio de Educación ni por parte tampoco de las mismas autoridades de este establecimiento. Nos vamos, nuestra angustia y nuestro dolor y nuestro pensar en qué vamos a hacer en el día de mañana con nuestros nietos, nuestros hijos, no sabemos, porque no tenemos seguridad, no tenemos nosotros, mucho menos los chicos. No tenemos una respuesta donde nos digan qué propuesta tienen para darnos esta tranquilidad de poder enviar a nuestros chicos. No tenemos una decisión firme de parte de las autoridades, no la conocemos. Y por parte del Ministerio de Educación, solamente la respuesta que me han dado es que para poder tener una separación en el cargo de quien se ha pedido en toda la reunión, que es del directivo, del docente y del gabinete, ellos como Ministerio de Educación no lo pueden hacer, solo los papás ante el representante legal y mediante una nota. Entonces no hay una respuesta ni clara ni concreta para poder seguir adelante. Así que la verdad que es bastante duro. ¿Estuvieron presentes en la reunión directivo de la institución o solamente del Ministerio de Educación? No, estuvo la directora presente, la representante legal, y gente del Ministerio de Educación y los docentes también. Pero bueno, sin respuesta, solamente que van a analizar, van a estudiar, van a ver. Pero nosotros necesitamos ir ya. Mañana, ¿cómo sigue esto? De prevención, sobre todo, porque hoy estamos hablando de medidas y de acciones a tomar, pero lamentablemente cuando ya hay un niño de 10 años, el proyecto pedagógico o las normas de convivencia fracasaron. Por lo tanto, necesitamos algo que sea totalmente drástico, unas medidas que sean de otra manera. No, acá esto no sirvió. ¿Va a continuar el niño en el colegio o tienen pensado directamente cambiarlo? No, esto no se sabe, no se puede responder, no te puedo decir. Mientras tanto, la justicia continuará y se verá qué es lo que pasa. Pero lo urgente acá es qué medida se va a tomar desde el establecimiento o cómo va a continuar los chicos acá. Sobre todo también por la cuestión de contención. De contención, de seguridad, de protección, de todo. ¿Cómo se encuentra? Lógicamente la respuesta es que no está bien, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo está más tranquilo? ¿Lo ven un poco mejor? ¿Cómo va evolucionando después? No lo he visto, pero sí te puedo decir que esto nos llevó a 10 años atrás de nuevo. Es así. ¿Cómo piensan continuar y qué esperan también de la justicia? No. ¿Cómo pensamos? No somos nosotros, son el establecimiento en el que nos debe decir cómo se va a continuar acá, los demás chicos también, con todo. ¿Y de la justicia qué esperan? Está todo presente, que se haga justicia, justamente, que se haga justicia. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Daroc? Sí, Cari. Bueno, excelente nota. Agradecer, por supuesto, a esta persona que es familiar del menor, que haya tenido la amabilidad, ¿no?, en un momento tan difícil de poder dialogar con nosotros en vivo aquí en la radio, Cari, ¿eh? Sí, la verdad, Vero, es que hay mucha angustia, mucha consternación, pero también hay mucho enojo, mucha bronca para las respuestas, ¿no?, que dieron desde el establecimiento. Bueno, hoy no tuvieron clases, mañana no se sabe, pero las respuestas que estaban buscando están vinculadas directamente a la necesidad de saber qué medidas van a empezar a tomar para que no pase nunca más lo que ocurrió. No pase nunca más. ¿Cómo van a contener a los jóvenes? ¿Cómo van a contener a los niños? ¿Cómo van a contener a las niñas? Estamos hablando de un hecho que pocas explicaciones tiene y muchos factores hay, de 10 años, solamente de 10 años. Sí, sí, tal cual, son criaturas, digamos, y atravesar esta situación tan tan nefasta, y justamente ahí, sin juicio de valor ni nada, pero lo que ha fallado es justamente el entorno en la institución educativa, ¿no? Digo, sí, en primer lugar sí, yo creo que como sociedad nos corresponde analizar muchísimo más que la institución educativa, sí, ¿no? Sí. Creo que están habiendo muchas fallas en nuestro entramado incluso social, sí, que, en el que hoy estamos viendo mucha violencia, ¿no? Desde los discursos mediáticos hasta el mismo convivir nuestro día a día. Así que yo creo que eso tiene que servir, lamentablemente, ¿no?, como un disparador para empezar a replantearnos qué estamos haciendo con nuestros niños y nuestras niñas. Tal cual, vos lo dijiste, lamentablemente se tiene que suscitar un hecho así para poder tomar idea y conciencia de a lo que estamos exponiendo a los niños y niñas con los medios de comunicación, con las redes sociales, por ahí con algún cierto grado de desatención también desde las familias por una cuestión de la vorágine en que se vive y las velocidades y los tiempos. Digo, es momento de poner un pie en el freno para ver qué es lo que estamos haciendo, porque realmente un hecho muy, muy grave. Sí, tal, y no descuidar también este acceso, ¿no?, a las nuevas tecnologías, sí, sí, y la forma en que los niños se empiezan a desarrollar, hasta con contenidos no aptos para su edad, que no ni siquiera tienen la capacidad de dimensionar, que no tienen la capacidad de razonar, porque no dejan de ser niños, y dentro de su inocencia pueden pasar también muchas cosas. Así que esto sea realmente una alarma, una alerta, para empezar a cuidarlos un poquito más y tratar de ver la manera de contenerlos desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, Cari, tal cual lo decís, y la sexualización de todo y la violencia, y hay mucho, muchísimo por analizar y por trabajar socialmente como comunidad y todo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, Cari, sí. Déjame decir lo último, sí. Creo que no solamente las familias, las instituciones educativas, sino también nos debemos como sociedad en nuestro conjunto ver la forma de contenerlos, ver qué estamos haciendo para con los niños y las niñas. Creo que hay múltiples fallas y hay que empezar a prestar atención a cada una de esas para corregirlo, porque aparte ellos son las generaciones que van a seguir en este mundo y tenemos que empezar a cuidarlos más. Tal cual, Cari. Excelente laburo ahí desde el móvil. Muchísimas gracias por participar en Nexo Siesta Club. Y bueno, gracias, es un tema que seguiremos tratando y trabajando desde la radio, como ya se hizo esta mañana con María Elena Berger, desde un lado más de qué es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Mucho más grande el tema. Exactamente. Bueno, abrazo grande y seguimos más tarde. Hasta luego, Cari, gracias.